voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más vuelvo a estar en tu compañía. Te habla David Calderón y, como bien sabes, es un auténtico placer el estar contigo los próximos 60 minutos a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Como bien sabes, Trovador Urbano, ya 30 años de andadura y lo que nos queda, porque seguro que tu compañía nos lo hará mucho más fácil, mucho más factible, y sobre todo cuando el mundo del rock nacional sigue estando tan vigente, sigue estando tan explosivo y sigue ofreciéndonos tan enormes bandas. Trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y nos acercamos para arrancar con esta fantástica banda que nos llega desde Vigo, desde Pontevedra. Ellos se denominan No One Alive, con este Don't Leave You Child Alone. Nos ofrecen esta primera puesta en escena por parte de estos gallegos, con un sonido muy cercano a los Stage, sobre todo por el Store, o ese Southern Store, y con mucha también influencia del metal, que nos acerca, como bien te digo, a una banda que ha hecho el trabajo importante, esos trabajos de grabación en su tierra, en Pontevedra, en los estudios Unreal, y como bien te digo, pues una banda que nos ha gustado, y por eso queremos arrancar con ellos la nueva edición del programa. Además, como bien sabes y como nos gusta a nosotros dar visibilidad a ese formato físico, ellos tiran la casa por la ventana y nos lo acercan en formato digipack, algo que cada vez es más costoso de ver. Como bien te digo, este quinteto gallego, a la guitarra Gonzalo, a la guitarra solista Gonzalo, a la guitarra rítmica José Carlos, al bajo Javier, también como baterista Jonathan, y a la voz Valentín, conforman un quinteto fantástico que se llama No One Alive, y que a través de este primer larga duración, Don't Leave Your Child Alone, nos proponen Come to My Rise para comenzar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Nos quedamos escuchando a esta formación en gallega que son No One Alive. Give them all the power, they're lying to your face. to my right. Excelente la banda gallega que se está batiendo el cobre y que está dando mucha visibilidad a este primer larga duración de, como bien te decía, esta banda, estos No One Alive, que han sonado por primera vez en el programa y volverán a hacerlo. Desembarco es la obra que nos hicieron partícipe, una banda que llega de Zuera, que está en Zaragoza, que está en Aragón y que como base importante está la música tradicional. Se pueden acercar a esos sonidos denominados del Viking Fall por tener esa parte de la tradición musical aragonesa que también encuentra espacio en temas, por ejemplo, como bien te digo, dentro de este Desembarco, que ya tiene un tiempo y que ellos siguen en definitiva animando las fiestas por donde les llaman en muchos sitios de la zona norte de nuestro país, como bien te digo, con esa música folk tradicional, adaptable a cualquier circunstancia, siempre que tengas el oído abierto y a cualquier fiesta. Pero como bien te digo, más a ritmo de punk rock, dentro de este Desembarco, conocemos a Barzonia con este tema, este Pies Negros, que va a sonar tras mis palabras. Barzonia, desde Zuera, Zaragoza. Oh, Ahí estaba en la formación aragonesa, que te deja buen sabor y sobre todo, yo creo que es lo importante, te plasma ese buen ambiente que debe tener toda fiesta. Sobre todo, como bien te reitero, muy cercana pues a zonas del norte, como bien te digo, de nuestro país, y que te acerca pues esas sonoridades tan, tan interesantes de Barzonia. Vamos a acercarnos a escuchar concretamente Bizar. Podríamos calificar Bizar como la segunda parte de un libro CD donde se puede catalogar el sonido de esta banda euskalduna, pues con un sonido muy personal. Están también apoyando diferentes causas solidarias, y la verdad es que este trabajo, como bien te digo, El Amanecer del Fuego Negro, que va acompañado pues por un libro, Esa maravillosa niebla en su parte en dos, y como bien te digo, es una manera de normalizar y visibilizar la inclusión social y laboral de personas con síndrome de Down y trastorno del espectro autista, que es el TEA realmente, como se le deja caer. Bueno, vamos a conocer uno de esos cortes, como bien te digo, de Mikel Bizar, que es sobre todo la parte, yo creo, más principal y más visible, que la ha denominado con su propio apellido, y vamos a escuchar Se pierda el miedo, que suena de esta, como bien te digo, manera tan sonora, de esta manera tan interesante de Bizar, que lo tienes a continuación. Y al borde de mi cama, pensando en todo lo que está ocurriendo. Hoy voy a contarte un trocito de mi invierno y por qué el verano decidió quedarse. No sé si eres un regalo o tan solo lo imagino, pero sé que estás aquí por algo más. Toda luz cobija sombras, solo abrázalas conmigo y esta historia nunca acabará. Haz que llueva fuego en mis suspiros, haz que el aire vuele mis sentidos y que nada frene tu sonrisa, que me hace soñar, que me hace esperanza algo escondida, y ahora sin querer tú me has dado vida. Vengo de un desierto donde a veces yo temía ser consciente de que nada persistía. Duerme bajo mis canciones, libre ya no te controles, deja huir aquello que no está. Todos los silencios que cantamos en secreto al decirnos toda la verdad. Haz que llueva fuego en mis suspiros, haz que el aire vuele mis sentidos y que nada frene tu sonrisa que me hace Ahí estaba, como bien te decía, Bizar, dando visibilidad a las personas con discapacidad que también tienen una vida más que digna, al menos desde aquí lo creemos, desde Trovador Urbano, y da esa visibilidad, como bien te digo, ya con esta segunda parte, ¿no? De ese trabajo de, como bien te digo, Bizal, de Mikel Bizal, que nos lleva a escuchar a La Desbandada, una banda que yo creo que ya son un clásico porque van por su cuarto trabajo y a través de Las Musas Siguen Bebiendo, ellos reivindican ese punk rock melódico que nos tienen tan acostumbrados esta banda catalana, La Desbandada, del cual nos vamos a acercar a escuchar este Las Musas, que se encuentra dentro de la última obra de estos catalanes, que son La Desbandada. No salimos de estas tierras, como bien te digo, catalanas, que nos sirven en este caso para acercarnos a conocer y un poco en esa línea punk rockera de esta banda que llega desde Vic, siempre en las zonas industriales, en este caso de la periferia barcelonesa, pues por muchos condicionantes sociales, desde luego, hace que tengan un buen montón de grupos reivindicativos. Sí que es verdad que los grupos reivindicativos, o los grupos más bien podríamos decir punk rockeros, han mejorado mucho a la hora de interpretar su música. El punk rock, hay un punk rock muy de base que sigue también reivindicándose, pero hay muchos de estos grupos que siguen con un mensaje muy potente, como son el caso de ellos, de Eco, que con este Ya No Quedan Voces, pues vuelven a insistir en que hay muchas cosas aún que mejorar en diferentes cuestiones sociales y de la vida diaria. Yo creo que Eco, con ya un bagaje importante, esta banda, como bien te digo, de Vic, de Barcelona, con ese bagaje importante, saben que tienen que seguir ofreciendo a través de su música, a través de sus canciones, esa denuncia tan necesaria y que no debe nunca de parar. Hay que quedarse afónico gritando. Dentro de uno de los cortes, Las Horas, te acercan esta, como bien te digo, este llamamiento al no estar inquieto, a pensar y a tener cuidado con lo que hacen con tu vida. Las Horas, Eco. Y si sos joven, tienes que saber esto: la vida se te escapa y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. Faltan en el mezclador, sobras son sobran minutos, horas y ladrillos que poner. Vengo maloliente de lijar madera, fabricando mi ataúd. Vengo de subir 40 armarios para amueblar mi inquietud. Oh! ¿Sabes qué he aprendido? Que el tiempo calma las odiseas de juventud y ahora descanso en tu alma. Eres el dulce de néctar, un azúcar dulce y bello porque el amor sincero siempre necesita una cucharada. En el fragor de tu mirada cantan pájaros alegres, viviendo la mañana, sincera, fresca, como tu alma. La positiva visión del río que nos da la melancolía sonando en su recorrido, una canción que emana fragancia. Ahora déjame decirte que te quiero sin versos, los escribo y te quiero más. Mírame y te diré te quiero. Everybody has a poison heart. I just want. ahí ese interludio que nos gusta de sobremanera, pues darle esa visibilidad, y de qué mejor manera con la banda neoyorquina, pioneros del punk en cierta manera, ¿no? Siempre respetando a Motor City Five, por ejemplo, los Stooges, ¿no? Que eran un tanto más reivindicativos en aquellos años o finales de los años 60, y que toman ese testigo con una caracterización diferente, evidentemente, de la sociedad inglesa, y podemos decirlo, Europa es diferente en muchas concepciones de lo que son los Estados Unidos. Pero ahí están los Ramones, que han puesto ese momento del clásico que tanto nos gusta y que nos sirve para recordarte que estás escuchando Trovador Urbano, y puedes ponerte en contacto con nosotros a través de trovadorurbanoradio@gmail.com, y tenemos nuestro blog y podcast para que veas noticias que subimos semanalmente, y también programas antiguos de un minutaje más largo, que nos lleva hasta tierras toledanas para conocer lo que fue en este caso la segunda producción de la banda Dos House. Ya sonaron por aquí con su anterior obra, y de esta manera nos lo hicieron llegar, como muchas de las bandas que estás escuchando el día de hoy. Un montón de novedades discográficas, como bien te digo, nos lo hicieron llegar desde Maldito Records, este nuevo trabajo de estos, como bien te digo, Dos House, que a través de este hit Damage nos adentra dentro del hard rock, que sobre todo un corte muy macarra. Hay un interludio, podríamos decir, entre el sonido igual que os comentaba anteriormente con los Ramones, el sonido europeo, el sonido escandinavo tan popular con bandas, por ejemplo, como Biker Babies, o el sonido ochentero angelino de muchas bandas norteamericanas que todos conocemos. Vamos a conocer, te propongo por primera vez que nos adentremos en este China is Paranoid, de, como te digo, lo nuevo, el segundo trabajo de esta banda toledana que son Dos House. We'll be right back. Y la banda que viene a continuación yo creo que tiene poca presentación. Es un clásico del rock euskaldun. Ellos son Urch, que vuelven a proponernos pues este Exnacean, que es su nuevo trabajo pornográfico. No es que digo que lo propongan, es que es su nueva obra. Y bueno, pues en su tierra pues te están proponiendo a través de muchos directos. Mandar un abrazo a la gente que nos sigue desde la zona de Euskadi, que sois muchos en las diferentes capitales, en esas fantásticas FMs. Y como te digo, pues vamos a conocer este trabajo, este nuevo trabajo de Urch a través de este Berriro. Ahí lo tienes. We'll be right back. Nos vamos hasta tierras murcianas para escuchar la nueva obra de Malas Pulgas, que podríamos decir están celebrando décimo aniversario, pero no es en este caso, ya sería un décimo aniversario de, como bien te digo, estos Malas Pulgas, que nos hacen partícipe de este trabajo, las primeras flores de primavera. Yo diría que este año esas flores se nos han adelantado, y de qué manera. Lo digo porque, madre mía, qué tiempo llevamos en este concepto. Y como bien te digo, pues las primeras flores es el tema que te voy a proponer, de una banda que nos ofrece un rock muy personal, muy particular. Como bien te digo, los murcianos, y que nos va a servir para conocer también las primeras flores de la primavera, un rock que desde esa fisonomía en sus letras del corte poesístico, pero sin dejar también de lado una reivindicación con mucha metáfora, con mucho fondo, con mucho pensamiento, que tienes que estar muy pendiente también a través de las primeras flores de la primavera, de lo que te ofrecen Malas Pulgas en su nueva obra, pues con estas, las primeras flores, bonitas flores. Si has salido al campo, te lo recomiendo porque está divino, al menos aquí en Madrid, donde se hace trovador urbano. Vamos a conocer esta nueva obra de Malas Pulgas con las primeras flores. Si me deja, a lo mejor no me vuelve a mirar. Anda, vele a la luna que ya es primavera, que aunque ahora salga más tarde que tú aquí la esperas. Y a lo mejor apagarás el sol y pondrás pa' subir una escalera. Ella pondrá el amor, tú pondrás el mantel y la vela. Tú llevarás pajarita y un traje de estrella. Tu vestidito de negro y ya de plata entera. Y a lo mejor y se encuentra deprimida, y sus ojos se han cansado ya de verme. O a lo mejor entusiasmada porque adorna su ventana las primeras flores de la primavera. Vale, caído, me escondo en el tejado, pero aún así puede verme. Qué extrovertida, se pone siempre arriba y me susurra y me atiende. Enciende la luz, enciende la luz. Enciende la luz, enciende la luz. Que te coma mordisco, que me acuerde de ti cada vez que me toco yo sola. Su bandera espera de pasar la noche en vela, regalándonos besitos por la espalda y saltar por la ventana a robarle a la mañana las primeras flores de la primavera. Huele caído, me escondo en el tejado, pero aún así puedo olerme. Qué extrovertida se pone siempre arriba y me susurra indecente. Enciende la luz, enciende la luz. Enciende la luz, enciende la luz, enciende la luz. Cada vez que te tocas tú solo, que te coma mordiscos, que te coma mordiscos, que me acuerde de ti cada vez que me toco yo sola. Charcos, luego en tu casa ya nos secamos. Cógete fuerte, que despegamos. Cógete fuerte, que te voy a morder los labios. ¿Qué es lo que tienes? Que lo demás me sabe amargo. ¿Qué es lo que tienes ahí debajo? ¿Qué es lo que tienes que me envenena? ¿Qué es lo que tienes que me lleva de cabeza? Estos malas pulgas, como bien te digo, estos murcianos que nos está dando casi, está perfilando el final del programa con heavy metal. En este caso se reescribe la historia de una banda muy clásica como Leviathan, que tiene nuevo vocalista, en este caso vocalista femenina, que es María Moes, y han decidido regrabar este tema que daba también pie a esa... montón de libros que ha escrito Pedro Garner, también el alicantino, y buen culpable de que los Leviathan envolviera con esta Perdida en los 80, pero con la personalidad y con la voz de María. Ahí están Leviathan y con esa nueva inclusión de María Moes en Perdida en los 80. Terra y hasta en paz de infierno ya sonar. Cuando el tren controlaba tu viaje y solo había una manera de vivir. Te pintaba en mi ciudad. Cuando vivir el camino era duro y potente y la guitarra los ángeles vivían en el infierno. Y aquella voz de la cena se apagó. Dios me hará una deuda eterna, el legado de una herencia letal. Y desperté, recordando su ochentas. Y me quedé, recordando su ochentas. Perdido de los 80 con María Moes nos lleva a recordarte que es una recomendación de bandas asociadas de Salto Mata RadioRock.com y que nos va acercando a la finalización de la nueva edición de hoy. Espero que hayas disfrutado del programa en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. David Calderón, un auténtico placer haber estado contigo estos 60 minutos de pura Radio Rock. Y te digo, como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Nos quedamos escuchando este clásico que todos recordamos, que a todos nos gusta. Este, como bien te digo, este Piedad para los Condenados de Santa. ¡Hasta pronto!